Hola, bienvenidos a su programa La LEF, el lugar donde caben todos los lugares. Hablaremos sobre temas internacionales. Mi nombre es Héctor, espero nos puedan acompañar a lo largo del programa. Durará una hora, todos los jueves de 2 a 3. Ojalá puedan sintonizarnos. A continuación me gustaría que cada uno de los miembros del equipo se presentara, así que pasaremos con Sonia para que nos hable un poco de su sección y qué es lo que espera del programa. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera emisión. Mi nombre es Sonia. Estoy a cargo de la sección La Vuelta al Mundo en 5 minutos, en la cual les voy a platicar de una manera muy amena las noticias más importantes a nivel nacional e internacional en los ámbitos económico, político y social. ¿Qué tal? Mi nombre es Liz. Yo voy a estar encargada de cultos parranderos y otro poco. A través de ella los mantendremos al tanto de los eventos culturantes en el Distrito Federal. Esperemos sea de su agrado. A rodar el balón será mi sección en la que les hablaré sobre temas deportivos, estadísticas, disciplinas nuevas. Yo soy Judith, sean bienvenidos. Bueno, aquí estamos los cuatro integrantes que asistimos hoy. Esperemos que en un futuro se puedan integrar más miembros al equipo y únicamente hablaremos un poco más sobre las secciones que irán conociendo más adelante. En mi sección, la canasta de surtida, hablaremos un poquito de todo, datos curiosos e irrelevantes que no les servirán de nada en el futuro, pero será curioso tenerlos en su agenda. Habrá más secciones, entre ellas contaremos con la Torre de Babel, en la cual discutiremos los temas importantes de cada sesión, hablaremos del contenido de cada uno de sus programas a lo largo de la emisión, debatiremos las dudas, comentarios y estaremos en contacto con los temas que ustedes más nos piden. Habrá otra sección dedicada al contacto, quién es el que anda ahí. Esa sección es relativa a los invitados. Tendremos un invitado distinto, no cada emisión, pero al menos a lo largo de la temporada tendremos unos cuantos invitados que nos hablarán de temas específicos y en los cuales son especialistas. Tendremos muchas otras secciones que conocerán a lo largo del programa. Una de ellas que me gusta mucho es el costurero. Ahí cabe todo lo que no sabemos dónde poner, que ustedes podrán enviarnos sus dudas y sugerencias. Y también tendremos la sección de contactos. En ella recibiremos sus dudas, comentarios. Ya les estaremos informando cuál es nuestro correo electrónico, cuál va a ser nuestra página en Facebook al final de este programa para que ustedes puedan enviarnos sus comentarios, dudas y quejas y ojalá sea de su agrado. Empezamos entonces con el Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.